me olvidarás de mi boca, te quiero. Es abundante el deseo, soy un actor de TVO, manga. Nunca olvidé ni aquella noche ni aquel tanga. Y tanguera y con cola, pero mi mente ya no manda. Más no recuerdo nada en claro. Entremezco realidad y fantasía con descaro. Cierto es, acabó a mi lado. Veía en mi cama con la luna y el sol. En la ventana había una estrella, sonaba rap and roll. La situación perfecta, en el momento que dos cuerpos conectan. Olvidé el pasado, pero unos ojos como aquellos es capricho no olvidarlo. Diosa, dejó su aroma, no su nombre. Caprichosa, jugó con mis deseos como hombre. No, llevé mi sangre, cada vez que la recuerdo muero. Fue aquella noche una diva que bajó desde el cielo. Se posó en mis rodillas para decirme te quiero. Ya veo su pelo, su cuerpo cubierto por incierto velo. Mirada poderosa, estás lejos pero cerca. Diosa, vivo del recuerdo de una noche gloriosa. Te veo cerca, te tengo en sueños. Pregunto tu nombre y tu sonrisa me despierta. Cielos, me escapo de la vida cada vez que te recuerdo. Recuerdo esa mirada perdida entre dulces besos. Es frágil no tenerte y quererte. Es mantener mi duelo en soledad. Sujetado a un cuerpo sediento. Sin poder volar, sin poder volar. Es realidad que te he tenido, que te he perdido. Eternidad, eternidad. No olvidaré aquellos besos, mirada poderosa. Vivo del recuerdo, mujer fogosa. Fuego en mi cuerpo, es caricia cariñosa. Que enfría y calienta su gusto. Diosa, no juegues conmigo. Diosa, apareces cada noche y te persigo. Pero escapas, no consigo encontrarte. Necesito verte, desde entonces solo tú eres mi norte. Susurros en la noche no me dejan olvidarte. Imágenes que hacen que hiervas, solo puedo soñarte. Verte aparecer entre la niebla, sin ropa. Recuerdo aquella época, de noche loca. Sonrisa en tu boca, la mirada y el jadeo. La inocencia rota, el sudor de tu cuerpo mientras el mío goza. Me siento afortunado, pero escapas. Destapas mis deseos y te pierdes. Me matas cada noche, quiero estar a tu lado. Quiero sentir cómo hierves. Quiero saber que al apartarme de tu cuerpo me deseas. Me tienes cuando quieres, quizá sea porque busco entre sostenes. No te quedas conmigo, yo solo busco un abrigo entre los brazos de otra diva. Castigo es recordarte con cabeza dividida. Dime si eras realidad o fantasía vivida. Pasó aquella noche y te busqué en cada rincón. No encontré ningún indicio y me latía el corazón. ¿Dónde estás escondida? Quiero saber tu nombre. Venga, vuelve a mis brazos, quiero ser tu hombre. Nunca hubo una mujer que quiera hervir mi sangre. No encontré en una mirada un dominio tan grande. Decide mi futuro, diva. Y si eres diosa, caprichosa, ven y quítame la vida. Hagamos el amor como aquel día. Beso tras beso y el sudor nos cubría. Si fue sexo acompañado por dulce melodía. La luna ya no dice nada, esta mirada perdida. Que busca de tu cuerpo, olvidado si está viva. Que mira atentamente, que busca una respuesta cada día. Y no encuentra simetría, si tu cuerpo lo vuelo. Aquella noche fuiste mía, imposible imaginarte. Guíame con caricias hasta tu cuerpo y desnúdame. Dame vida si estoy muerto y respóndeme. ¿Dónde puedo encontrarte? Tanguera y con cola, volveré a emborracharme. Es la única forma de verte. Es la única forma de tenerte. Diosa, diosa. Mi capricho fue amarte.